Capítulo 99. En el harén, las doncellas visten y preparan a Ana. La reina dijo que usaras uno de sus perfumes. Este es maravilloso. Ella fue bendecida por los dioses. Las mujeres dan los últimos retoques a su vestido. Entra Chivale con una bandeja. Con permiso, yo... Mandé traer algunas frutas, Ana. Muchas gracias. No tengo hambre. Come. Necesitas estar bien dispuesta para satisfacer al rey esta noche. No voy a conseguir comer nada, Karoma. Disculpa. Está bien, pero anímate un poco. No querrás que el soberano piense que estás triste por recibir sus favores. ¿O sí? Está nerviosa. El cocinero deja las frutas sobre una pequeña mesa y se retira apenado. Karoma ajusta las pulseras y joyas de la chica mientras las demás se apresuran a ultimar los detalles que realzan su hermosura. Apuki cena con su esposa e hijo en casa. ¿Mi hija? ¿Esposa del rey? No es seguro, pero es posible. ¿Yo, suegro del amado de Ptah, se lo imaginan? Si el soberano se casa con Ana, ¿todos nos volveríamos nobles? Es pronto para celebrar. La verdad, estoy preocupada por nuestra hija. ¿Por qué? ¿Qué mejor futuro que ser una de las esposas reales? Bebe contento. El rey puede querer solo divertirse con nuestra hija. No quiere decir que vaya a convertirse en una de sus esposas. Y además la señora Thais me dijo que la reina es muy celosa. Ella puede causarle algún tipo de problema a nuestra hija si cree que puede perder la preferencia del faraón. No seas pesimista, mujer. Quien manda es el señor de las dos coronas. Si él se quiere casar con nuestra hija, la gran esposa real no va a poder hacer nada. Ahora te vas a tener que buscar una bella esposa, ¿eh, Jairo? Solo que difícilmente ella va a ser noble, y mucho menos reina. Por lo menos ahora que Ana ya está encaminada, podrías dejar a Oseias en paz. ¿Por qué? Hacerlo sufrir es muy divertido. No sé cómo hacerle daño a las personas les resulta tan divertido. Judith se marcha enfadada a su cuarto. No escuches a tu madre. Ella siempre fue muy blanda. Se levanta de la mesa. Pensaba ir un rato al Senet. Jugar, divertirme un poco. ¿Vienes conmigo? ¿Por qué me negaría? Ese es mi hijo. En la botica del palacio, el sacerdote Simut trabaja en el encargo de Karoma, preparando una pócima que sirva al propósito secreto que ella le confió. Entra Paser. ¿Qué estás haciendo, Simut? Hola, maestro. Estoy muy feliz. Karoma me pidió que le hiciera una crema para ella y estoy haciendo una que la va a dejar aún más bella de lo que ya es. Pero será posible que no aprendas. El amor es así, maestro. Algo de lo que uno nunca aprende. Simut, Karoma está casada. Ya olvidaste el tamaño de su marido. Eso mismo me hizo pensar. Y Kenny es un mastodonte que no combina con la delicadeza de mi amada. Y el hecho de estar casada no le impide tener sentimientos por mí. Que además, vive demostrando. Simut, siéntate. Vamos a hablar. Deja los potingues y se sienta frente a él. Si usted pretende alejarme de Karoma, está perdiendo su valioso tiempo. Deja de decir tonterías. Yo quiero evitar que sufras, que te metas en problemas. Yo no quiero que vivas de fantasías, Simut. El que Karoma te haya encargado una pócima no significa nada. Significa algo, claro que significa. Usted no vio cómo me lo pidió y el cómo es más importante que el qué. Se alza. Usted debería saber eso. Sí, es inútil. Sí, bastante inútil. Voy a llevarle el encargo de Ana. ¿Ana? Disimula. ¿Dije Ana? Dijiste Ana. No, maestro, oyó Ana y dije Karoma. Dije Karoma. Se va. Pero el sacerdote no se fía. Ramsés, en su cuarto, pasea vestido con ropa de cama. Entra Nefertari. Ana está siendo preparada según tus deseos, mi rey. Muchas gracias, mi amor. Eres una esposa maravillosa. Yo conozco mis deberes, Ramsés. ¿Ya no sufres de celos? ¿O sí? Claro que no. Lo que importa es ver a mi soberano feliz y satisfacer todos sus deseos. Fueron unos celitos bobos, pero ya pasaron. Di la orden de que la vistieran y la prepararan como si fuera la propia Isis, y estoy segura de que te va a complacer. Voy por ella para ti. ¿Ve? La besa agradecido y la reina se retira. Satisfecho, su majestad aguarda nervioso por la llegada de la joven con quien espera apagar sus ardores. Amram, Yocabed, Miriam, Oseías y Caleb cenan en casa. ¿Estás seguro, papá? ¿No te estás haciendo el fuerte? No, solo estoy cansado. Es normal, pero es algo soportable. A esta altura de la vida, tú ya no deberías trabajar. Por lo menos sabemos que todo esto va a cambiar pronto, ¿no? No veo la hora. Cada vez es más difícil aguantar a Jairo. Está encima de mí todo el tiempo, no me da tregua. Jairo está esperando que Oseías reaccione para írsele encima. Cuidado, Oseías. No caigas en sus provocaciones. Jairo es tan cobarde como su padre. Miriam tiene razón. Tú tienes dos oídos. Déjalo hablar. Entra por uno, sale por otro. Eso hago, abuela. Pero es difícil. Yo voy a pedirle a Coré que hable con Apuki de nuevo. Necesitamos sacarlos de la cantera y mandarlos a alguna otra obra. Sí. No creo que sea el momento más adecuado para pedirle algo a Coré. ¿Por qué no? Vina sorprendió a su hermana seduciendo a su marido y la corrió de su casa. ¿La esposa de Datán? Sí, padre. Por eso ellos estaban tan extraños hoy. ¡Qué cosa tan terrible! No conozco bien a la mujer, pero Corella no es un niño para dejarse seducir. Ah, claro que no. Los habitantes de la villa se recogen a sus hogares. Coré permanece pensativo sentado a una mesa de su casa. Se levanta nervioso y pasea de un lado a otro del salón. Vina sale del dormitorio. Los niños están adentro jugando. Vamos a hablar. En voz baja. ¿Por qué Datán no vino a la casa? Dijo que necesita estar un poco a solas. Creo que va a dormir en el alojamiento de esclavos. Debe estar afectado. Quien debería estar afectado y con vergüenza debe ser tú. Escúchame bien. Lo voy a repetir y no lo olvides. De ahora en adelante tú harás lo que yo mande. De lo contrario, le cuento la verdad a Datán y será tu fin. ¿Entendido? No oí la respuesta. Entendí. Para comenzar, lava los platos. ¿Cómo? ¿Ya me oíste? Eso no es trabajo de hombres, mujer. En esta casa, a partir de ahora, empezará a hacerlo. Los platos te esperan. Puedes comenzar. La mira fijamente a los ojos, procurando dominar su ira. Pero obedece, pues teme que, habiendo sido lastimada, lo delate ante Datán. Recoge la loza mientras la esposa sonríe con burla. En la casa de Senet, las bailarinas ofrecen su espectáculo nocturno a los consumidores habituales. Zafira limpia las mesas. Ataviada con un vestido corto de un pronunciado escote, trabaja concentrada sin sospechar que varios clientes la observan con deseo. El dueño va a su encuentro. ¿Está todo bien? No, señor. No me siento nada cómoda. Tranquila, es un trabajo como cualquier otro. ¿No podría trabajar en la cocina? Yo te necesito aquí ahora. Hay mucho movimiento y tu trabajo es de suma importancia. Hoy tenemos aquí a algunos nobles del más alto rango. Es que no me siento bien con esta ropa y cómo me están mirando. Es porque estás linda, Zafira. No te preocupes, lo estás haciendo muy bien. Coge la bandeja y se va. Pero Jairo llega con su padre y ella... ¡Ten cuidado! ...tropieza. Disculpe, señor. No lo vi llegar. Tranquila. No hay problema. Apuki... Con permiso. ...la mira impresionado. ¡Qué hermosa es! Linda, en serio. ¡Señor Apuki! ¡Vamos! ¿Quién es esa joya? En verdad, una joya. Y rara. Pero está siendo tallada apenas. Zafira es su nombre. Bezalel trabaja solo limando una pieza en el taller de joyería. Chivale entra muy angustiado. ¿Qué tal, amigo? ¿Y esa cara? Ana, la dama de la reina se encontrará con el rey esta noche. Lucía tan linda, pero no parecía ni un poco feliz. Veo que no soy solo yo. ¿Qué sucede? Lo mismo de siempre. Peleé con mi padre, con mi madre. Suerte la tuya, Chivale. Naciste egipcio y no tienes que vivir dividido entre dos mundos, dos pueblos. Tienes tiempo sufriendo por eso. Y lo peor es que no consigo decidir. Y Débora... ¿Qué tiene? Debe pensar que soy débil. Débil y confundido. En la villa. ¿No estás siendo muy cruel con él? No, no lo creo. Bezalel es incapaz de tomar una decisión, tía. No me gusta la gente así. Él se está arriesgando al venir a visitarnos. Y él estaba dispuesto a no inclinarse ante el rey. Pero se inclinó. Tú también te inclinaste durante el cortejo. Sí, pero es diferente. No sé por qué. Débora y Abigail cocinan. Es una pena que pienses eso. Ustedes dos formarían una linda pareja. No sigas con eso, tía. Nosotros dos, eso no funcionaría. Lo sé. Tal vez tengas razón. Oliab afila una hoz, pero su tío Zelofehad permanece pensativo en un rincón de la casa. Abigail se acerca a su sobrino. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Está tan extraño? Estuvo así el día entero en la obra. Se estuvo secreteando con el Dad. Preocupada por su marido, decide averiguar la aflicción que lo atormenta. ¿Sucede algo? No sucede nada. Son mis pensamientos que están lejos, solo eso. ¿Y entonces dónde están? ¿Puedo saber? Estaba pensando en el clamor que hicimos. Una vez más. Voy a estar en el cuarto cuando la cena esté lista, me llamas. Se ausenta por un momento, dejándola en compañía de su sobrina que pone la mesa. Buck... Tengo hambre. ...entra en la sala. El cocido está casi listo. Llevada por la curiosidad... Débora, cuida la cena mientras voy a hablar con Zelofehad. Ahora vuelvo. Pasa a su dormitorio y lo encuentra sentado en la cama, abstraído. Tú no eres tan callado. Debe haber sucedido algo. ¿Por qué no me cuentas? Siéntate aquí. No quise decirlo delante de los niños. Es un secreto. ¿De qué estás hablando? Toma sus manos. Respira hondo. Moisés es nuestro libertador, Abigail. Y la mira. Y él está regresando a Egipto. A los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que Moisés es nuestro libertador? ¿Quién te dijo eso? El Dad. Y quien se lo dijo fue Amram. ¿Tiene que ver con la fuga de Aarón? Aarón no huyó. Se fue a encontrar con su hermano al desierto. Y fue Dios quien lo mandó, mi amor. ¿Quieres decir que Dios habló con Aarón? Eso mismo, el Señor oyó nuestro clamor y nos envía ayuda. Después de todos estos años, Moisés está vivo. Y viene a salvarnos. Eso es increíble. Se abrazan. Perdón, Señor. Leila. Perdón por haberme alejado de ti. Ora en su aposento. Por favor, guía mis pasos, mis decisiones. Permíteme ver con claridad mi camino. Entra Bezalel. Dame el valor y la sabiduría para saber cómo actuar. Y espera a que termine. Amén. ¿Mamá? Hola, hijo. No sabía que estabas aquí. No quería interrumpir tus oraciones. La abraza. Hace tiempo que no hablaba con Dios. Traté de hablar contigo hace rato, pero estabas ocupada con la princesa. Cuéntame, ¿cómo te fue en la villa con la tía Abigail? Me fue muy bien. Hace mucho tiempo que no veía a tu tía y la echaba de menos. Sí. Me arrepiento de no haber ido antes. No imaginas lo feliz que me puse al saberlo. Por ti y por mi tía. También me encantó haber conocido finalmente a Débora. ¿No es muy linda? Ahora entiendo que estés encantado por ella. Sí, pero ella nunca me aceptará mientras esté viviendo en el palacio. Por eso necesitas tomar una decisión. ¿Tú crees eso? Sí. Claro. Tú tienes que olvidar de una vez por todas a esa joven Bezalel. Él se apena. Eso no va a funcionar, hijo. Ella ya y tú aquí. ¿No fue exactamente eso lo que pasó contigo y con papá? Ustedes también eran de mundos diferentes y aún así se casaron y tuvieron un hijo. Y esa relación no fue nada fácil. Si no nos divorciamos fue porque acepté venir a vivir aquí al palacio. Y mira lo que pasó. Yo siempre estoy angustiada, dividida, y ahora tú estás repitiendo la misma cosa. Descuida, voy a terminar con toda esta situación. Mamá, he decidido mudarme a la villa. En un corredor. Sí, papá, pero ¿qué quieres que haga? Que seas más paciente con Leila y Bezalel. ¿Paciencia? Eso. Ellos están arriesgando todo lo que logramos con ese comportamiento irresponsable. No es posible que estés de acuerdo. No lo estoy, hijo. O no hubiera construido toda mi vida aquí en este palacio. Pero es inútil tratar de forzarlos a pensar como tú. Solo vas a conseguir alejarlos aún más. Actuando así, estarás demostrando que ellos tienen razón. No me gusta nada esta inconstancia. Me hace sentir inseguro. No me gusta que el pueblo hebreo esté en esta situación, pero no tengo la culpa. Quiero a mi familia unida, segura. ¿Está mal eso? No, al contrario. ¿Por qué no le dices eso a ellos? En vez de vivir peleando y tratando de imponer tu opinión. ¿Crees que me van a oír? Tengo la sensación de que hablo con paredes. ¿Por qué no simplemente se olvidan de esa maldita villa de hebreos? No pueden olvidarla, hijo. Ni aunque quisieran. Leila tiene una hermana viviendo allá. Y es la familia de Bezalel también, como nosotros. Durante todos estos años, tu esposa supo mantener distancia, pero ahora ella está confundida. Es normal, ¿no crees? Tú tienes más que ganar. Argumentando, con calma. Y para de una vez por todas, de vivir solo reclamando y criticando. Sí, tienes razón. Yo voy a hablar con ella. Gracias. Duerme bien, hijo. Tú también, papá. Los joyeros se despiden. Leila con su hijo. Tú no puedes hacer algo así. Está decidido, mamá. Por favor, hijo. Por favor. No te precipites. Es por lo de la joven, ¿verdad? También. Pero no es solo eso. Me cansé de vivir como un noble egipcio sabiendo lo que nuestro pueblo está pasando. Yo sé que es angustiante. Pues no parece. Yo también sufro por esta situación. Tu actitud no demuestra eso, mamá. Te corrompiste. Vives apegada a lujo, privilegios y comodidades del palacio. ¿De qué sirve quejarse en los rincones y no hacer nada al respecto? La vida ya es dura. ¿En qué vas a trabajar? Tu talento como joyero será desperdiciado. ¿No recuerdas, hijo, todo lo que pasamos cuando volvimos a la villa? Tú eras un niño. Lo recuerdo muy bien. Pero no me importa, mamá. Estoy dispuesto a renunciar a todo. Nuestro pueblo clamó a Dios y Él nos oyó. Debemos tener fe. Él nos va a proteger y entonces vamos a conseguir... ¿Interrumpo algo importante? No. Uri. No, yo estaba... Le estaba contando a Bezalel sobre mi visita a Abigail. Bien. Es justo sobre eso de lo que quiero hablar con ustedes. Yo ya iba de salida. Buenas noches. No, espera, Bezalel. Yo necesito decirles algo. Se sitúa de frente. Los mira arrepentido. Y se agrupa con ellos. ¿Creen que podrían perdonarme? Quisiera no haber sido tan duro con ustedes. Pero me gustaría que supieran que lo entiendo. Se sienten confundidos. ¿Entiendes? Claro. Es tu hermana, tu tía. Y yo no puedo prohibirles que vayan allá. Solo pido que tengan mucho cuidado. ¿Pueden perdonarme? Claro, mi amor. Qué bueno que piensas así, ¿no, hijo? No te preocupes por eso, papá. No hay nada que perdonar. Ahora me voy a acostar. Buenas noches. Bezalel. Iba a mencionar algo sobre lo tratado. Duerme bien. Hasta mañana, hijo. Pero disimula. Buenas noches, mamá. Bezalel abandona la estancia. El padre lo besa en la frente y el matrimonio queda solo disponiéndose a descansar. ¿Sucedió alguna cosa? ¿Por qué estás tan emocionada? No, nada. Por las cosas que dijiste. Conmovido por sus palabras, Leila la toma de las manos. Te amo. Solo quiero vivir bien con mi familia. Yo también, mi amor. Sí, yo también. Se besan, abrazándose con sentimiento. Coré friega en seco la loza, restregándola con arena. Limpia con esmero cada uno de los platos y vasos de la vajilla. Vina sale de un dormitorio e inspecciona su labor. Muy mal lavados. Tendré que lavar todo de nuevo. Esta vez pasa, pero trata de mejorar. Estira además la cuerda y va a reventar. No estás en condiciones de hacer amenazas. Cuidado, o tendrás que arrodillarte de nuevo, implorando perdón. Tira la mesa. Yo no voy a pedirte perdón de nuevo. ¡Haz lo que quieras! ¿Sabes cuál fue mi gran error, Vina? Fue casarme contigo y no con tu hermana. ¿Qué? Eso mismo que escuchaste. Tú, mujer, eres una mujer sin gracia. Tú, Vina, eres irritante, una imbécil, una insoportable. Abre la puerta enfadado. ¿Qué? Es su concuñado. Qué bueno que vienes, Tatán. Entra. Porque necesito hablar contigo. Débora, su hermano y Buck. Los tíos están tardando, ¿no? Asuntos de pareja, Débora. Mejor no meterse. Tengo hambre. Bueno, no creo que haya problemas si comemos ahora. Sí, es lo mejor. El cocido se va a enfriar. ¿Tú has ido a la casa de Zenet? Oliab se ahoga. ¿Qué pasa? ¡Me atraganté! Toma, te va a ayudar. Bebe agua. ¿Estás bien? ¿Hice mal en preguntar? ¿Quién te habló de la casa de Zenet? Ah, oí a unos oficiales comentando sobre ese lugar en el trabajo. ¿Y qué dijeron, Buck? Que a ese lugar los hombres van a jugar ese tal Zenet. Y que también hay unas bailarinas. Los adultos... ¿Me llevarían algún día? Se inquietan. No es lugar para niños, Buck. Ni para hombres honrados. ¿Por qué? Porque ahí las personas beben hasta caerse de borrachos y los hombres no juegan al Zenet por nada. Apuestan dinero. Y muchos pierden hasta sus ahorros. Por eso ese lugar no es para hombres honrados. ¿Entendiste, Buck? Más o menos. ¿Cómo ya que se va a enfriar? Abigail regresa con Celofejad. ¿Está todo bien? ¿Por qué no lo estaría? Todo está perfecto. Ambos se sientan a la mesa, contentos. En la casa de Zenet, la música y el baile amenizan la velada. Safira recoge los puestos vacíos, preparando el servicio para nuevos comensales que acuden al local. Apuki ronda cercano y la toma bruscamente del brazo. Me gustaría disfrutar de una conversación en privado contigo. ¿Vamos? Se suelta. Disculpe, señor, pero yo solo me ocupo de la limpieza. Se aparta. Con permiso. Y desaparece. El dueño pasa por delante. Es un desperdicio, Amos. Que una mujer como esa solo esté limpiando mesas. No sé, calma, paciencia. Ya estoy amansándola. Acabará cediendo. El funcionario sonríe. Gelutmire duerme en la cama junto a su pareja. Sueña con agradables vivencias del pasado. Junto a su hijo y próxima al río bajo la carpa de la nobleza. ¿Te gusta? Sí, me gusta. El niño corre a bañarse, acompañando a Ramsés y Nefertari, que juegan en la orilla. Otra escena representa al pequeño hebreo, vestido por las damas del harén. Estrena tocado, pulsera, abalorio y cinturón. También unas bonitas sandalias de esparto, cuyas tiras de tela anudan al empeine para sujetar el calzado al pie. ¡Qué gallardo te ves! ¡Un verdadero príncipe! Ramsés observa al recién llegado y lo acepta como un hermano. Después, los tres infantes meriendan juntos. El tiempo transcurre lento y la princesa evoca otras experiencias oníricas. Muchas fueron las noches en las que lo arropaba en la cama, acariciando su cabeza y aguardando frente a él, hasta asegurar un merecido y profundo reposo. ¿Y mi mamá? ¿Quién es? No sé. Tú eres mi hijo por voluntad divina. Fui abandonado, ¿verdad? Tu destino fue trazado por los dioses, Moisés. Debes estar orgulloso de eso. ¿Por qué me mentiste tanto tiempo? Por amor. Para protegerte. No quería que pasaras por lo que estás pasando. No olvides nunca que yo te amo mucho. Mucho. Mucho. Yo también te amo. Pero pensaba... Yo no... Yo quisiera que tú fueras mi verdadera madre. La abraza. Yo soy tu madre. Por una verdad mucho más profunda, hijo mío. Yo soy tu madre, Moisés. Lo soy. Se aparta entristecido. No te vayas, quédate conmigo. Quiero estar a solas un poco. Y aquel niño se convirtió en hombre. Y un día partió de Egipto. No debiste haberte arriesgado a venir aquí. La única cosa que me asusta en este momento, el único riesgo que me aflige, es el de perder tu amor, Moisés. Por favor, perdóname. Sé que me equivoqué y mucho, que hice sufrir a personas inocentes, que yo te mentí. No sé si lo merezco, pero necesitaba pedirte perdón. La coge de la mano. Ahora entiendo que no hiciste nada con mala intención. Discúlpame si te lastimé también. Puede que tú no me hayas traído a este mundo, pero siempre me diste tanto amor. Me salvaste. ¿Entonces me perdonas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me perdonas también? Claro, hijo mío. Se despiden, pero la gruta desaparece y el sueño... ¿Quién está ahí? Se convierte en premonición. Se ve a sí misma, sola y desorientada. Cirios y lámparas ardientes iluminan la sala del trono. Pero un extraño aguarda de espaldas junto a los portones. ¿Hijo? Él se vuelve y lo reconoce. Estoy de vuelta, mamá. Incrédula y emocionada, camina presurosa al encuentro de su hijo. El elegante príncipe la rodea con sus brazos y el tiempo se detiene. Moisés, Moisés, Moisés, Moisés, Moisés, Moisés, Moisés, Moisés. Despierta. Ur. ¿Qué pasa, mi amor? Se asusta y la protege. Soñé con mi hijo, Ur. Soñé que él había regresado. ¿Cómo quisiera que eso fuera verdad? Yo extraño tanto a Moisés. Porque tuve que despertar, Ur. ¿Por qué? La consuela con caricias y la besa en el hombro. Karuma con Simut en el harén. Basta colocar esta pócima en la bebida de Ana. Simut, ¿estás seguro de que va a funcionar? ¿He fallado alguna vez? Bueno, Simut, si fallé, fue para aprender a acertar, ¿cierto o falso? Pero de cualquier forma, te aseguro que hoy acerté. Le da el brebaje. Karuma, confía en mí. Yo no haría nada en este mundo para decepcionarte. Tú eso lo sabes. Descuida, Simut. Entra Nefertari. Mi reina, si me permite, mi soberana, cada día está más bella y radiante. Con su bellísimo permiso. Muchas gracias, Simut. Hace una reverencia y se marcha. Ellas se miran. ¿Es lo que estoy pensando? Sí, señora. Perfecto. Hazlo exactamente como acordamos. ¿Está usted segura? Vamos de por que... Ana, Karuma. El rey está esperando. En el centro del recinto, dos doncellas acicalan a... Ana. La examina y su dama vierte la pócima en una copa. Estás lindísima, rivalizando con la propia Isis. Gracias, mi señora. ¿Qué cara es esa? Hasta parece que vas camino a ser sacrificada. Querida, no estás yendo a la horca. Mírame bien. No te preocupes. Estoy segura de que te vas a divertir mucho esta noche. Toma sus mejillas. Pero antes, bebe algo. Eso te va a ayudar a calmarte. Le entregan la bebida y prueba su contenido hasta vaciar el recipiente. Su majestad la observa complacida. Gracias. Llegó el momento. Ana. Yo misma te llevaré con el soberano. Respira nerviosa y la sigue en contra de su voluntad. Eliseba e Inés cocinan en casa. Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar cenan. No es curioso. ¿Qué es curioso, hijo? Yo estaba pensando, esperamos tantos años por un libertador y ahora que él viene parece que el tiempo no pasa. Es verdad, esta espera nunca fue tan angustiante. Al menos sabemos que tendrá fin. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que Moisés, solo con la ayuda de nuestro padre, convencerá al faraón de dejarnos partir? Seguramente habrá que pelear. ¿Cómo? Si no tenemos armas. Pero ganamos en número. ¿Podemos formar un ejército? Sí, tal vez. Moisés es un guerrero. Nos puede enseñar a luchar. ¿De qué te ríes, mamá? Dudo que Dios traiga a Moisés de regreso para que entablemos una guerra contra el faraón. El Señor tiene otras maneras de actuar, hijos. Y mucho más poder que cualquier rey de Egipto. Sí. Mamá tiene razón. Aún así, la pregunta continúa. ¿Cómo va a liberar al pueblo? Dios liberará al pueblo con el poder de sus señales. No veo la hora de comenzar. Ya comenzó, hermano. Cuando él habló contigo, cuando hizo arder en llamas esa zarza. Moisés coge su largo bastón. Cuando él transformó este cayado en serpiente. Cuando nos reunió aquí, en la inmensidad de este desierto. Y estas fueron pequeñas demostraciones de lo que él es capaz. ¿Y Ramsés? ¿De qué será capaz? Creo que solo de patalear ante semejante fuerza divina. No podemos menospreciar al oponente, hermano. Dios está de nuestro lado, pero debemos actuar con cautela. Tienes razón, pero una cosa es cierta. A Ramsés no le va a gustar nada este asunto. Puede que no le guste, pero tendrá que aprender a respetar al único Dios, aquel que todo creó, el Dios de Israel. Los hermanos charlan sentados alrededor de la hoguera y extienden sus manos para calentarse. Mientras, Ramsés se sirve vino y espera en su dormitorio vestido con un largo camisón. Mi rey. Llega su esposa. Traigo a la dama que lo acompañará esta noche. Entra. Ana. Luciendo un vestido blanco, de escote lateral cruzado y con abertura, terminado en un broche dorado a un lado de la cintura. Voy a dejarlos a solas. Espero que pasen buenos momentos. La joven permanece de pie frente al monarca, asustada y con la cabeza baja. Por los dioses. ¡Cómo eres bella! Posa la copa en una mesa y se aproxima a ella, fascinado. No debes tener miedo, Ana. Al final, se sitúa. Creo que no soy tan aterrador. Por detrás. Oh, sí. Y huele su cabello perfumado. Claro que no, mi soberano. En el harén. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en hacer efecto? No tengo idea, señora. No sé qué usó Simut en la pócima. Pero le explicaste que necesitabas algo que impidiera que el encuentro entre Ana y Ramsés se realizara. Le expliqué, pero estoy preocupada. Simut a veces se equivoca. Dentro del aposento real. Voy a servirte una copa de vino. Se estremece. Eso hará que te relajes. Se dispone a servirle un delicioso zumo de frutos de palmera. Ella comienza a sentir un agudo dolor en su vientre. El rey regresa con el vaso en la mano. ¿Qué te pasa? Yo... Pierde el sentido. Yo... Sin causa aparente. Y cae. Por los dioses. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Vengan! Llamen a Paseri y a la reina. ¡Vayan! ¡Vayan! Y Kenny corre a informar a Nefertari. Soberana, El rey la manda a llamar a sus aposentos. ¿Qué pasa? Algo sucede con su nueva dama. Cuando entramos, ella estaba desmayada. Es todo lo que sé. Por los dioses. Pobre mujer. Vamos con ella, Karuma. ¿Ya avisaron a mi padre? Sí, señora. En la villa, la gente se resguarda en sus hogares y en casa de Kore. No quiero hablar. Solo vine a hacer algo que ya debía haber hecho. Datán mira a su concuñado y le propina un puñetazo en la boca. ¿Qué fue eso? Eso. Fue eso. Sale de la casa tras haber vengado su honor. En el palacio, Paser y Simut atienden a la chica. Aún está respirando. Señor, ¿qué sucedió? Bueno, ella llegó, intercambiamos palabras, fui a buscar una copa de vino y cuando vine ella simplemente se desmayó. Debe haber sido la emoción de estar con el soberano. La reina entra con su dama. ¿Qué sucedió? Y los guardias. Aún no lo sé, pero me parece que se trata de un malestar sin mayor gravedad. ¿Estás seguro de que no está enferma, Paser? No sé, señor. Solo examinándola con más calma se lo podría decir. Llévala al cuarto reservado en el harem, Ikeni. Sí, señor. El oficial se agacha, alza en brazos a la muchacha que yacía tendida en el suelo y se va. Todos miran preocupados. Papá, por favor, haz todo lo que puedas por Ana. El sacerdote sale de la alcoba imperial y Ramsés se sienta en el lecho. Ay, qué lástima. Me empeñé tanto en que tuvieras una noche agradable. Me asusté mucho cuando se desmayó. Ya la están cuidando, mi amor. Y si así lo deseas, pronto estará lista para servirte. Pero antes, quiero que te asegures de que goza de buena salud, ¿sí? Claro. Ella vino muy bien recomendada por Thaís y Mequetre. Ella parecía una joven tan saludable. No imagino qué pudo haber sucedido. ¿Ella es egipcia? De parte del padre. La madre es hebrea. Entonces el cuidado debe ser doble. No quiero una enfermedad de ese pueblo. Claro, mi amor, no te preocupes. Mi padre ya está examinando a Ana. Si hay algo malo, él nos lo dirá. Y así podremos tomar las medidas necesarias. Por suerte se desmayó antes de... Tú ya sabes. Que los dioses me libren de ser contaminado por una hebrea. Calma, mi amor. Se acomoda tras él. Fue solo un contratiempo, no tienes que estar tan impresionado. Para darle... Tal vez es solo algo pasajero y sin importancia. Un masaje. Yo voy a vigilar personalmente los cuidados de Ana. Lo besa, procurando convencerlo. Y satisfecha con su plan, sonríe maliciosamente. Fin del capítulo 99.